Bueno, vamos con un temita nuevo, no sé cómo saldrá, pero vamos con un temita que se llama Mi Planta. ¡Esas palmas! ¡Venga! ¡Esa Big Band del equipo Ska va a sonar para vosotros! Que nos alegra la vida. Mi planta.